el corazón que se entrega. Toma un momento para encontrar un lugar tranquilo. Ese espacio donde tu cuerpo pueda descansar y tu corazón pueda abrirse sin prisa. Siéntate o recuéstate. Si estás sentada, si estás sentado, apoya los pies en el suelo y siente su firmeza. Permite que tu columna se alargue suavemente, sin tensión. Y deja que tus manos descansen sobre los muslos, con las palmas hacia arriba. Si estás recostada, si estás recostado, deja que tu cuerpo se expanda. No cruces brazos ni piernas. Permite que todo tu cuerpo caiga hacia la tierra, sin esfuerzo. Siente el contacto con el suelo. Cierra los ojos, suavemente, como si el mundo exterior se fuera apagando poco a poco. Y comienza haciendo 3 respiraciones profundas, alargando la exhalación. Inhala y exhala por la nariz, dejando que cada exhalación te vacíe un poco más. Mantén tu atención en la respiración. Respira por la nariz, llevando la respiración al abdomen, sin prisa, sin exigencia. Con cada inhalación, siente cómo el aire entra fresco, claro, suave. Y con cada exhalación, permite que tu cuerpo se ablande, como si cada músculo recordara cómo soltar. Siente cómo tu abdomen se hincha ligeramente al inhalar y cómo se entrega al exhalar. Repite dentro de ti, como un susurro interno, abro mi corazón. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Y deja que estas palabras se acomoden dentro de ti, como una llave que abre un espacio nuevo. Lleva ahora la atención a tu cuerpo, a su peso, a su temperatura, a su presencia. Comienza por la cabeza. Observa el cuero cabelludo, la frente, los ojos, la mandíbula. Nota si hay tensión o resistencia. Y permite que esa tensión salga con la exhalación. Desciende por el cuello, los hombros, la garganta, observa si hay nudos, bloqueos, observa si hay palabras no dichas. Permite que la exhalación suavice cada zona. Lleva la atención al pecho. Siente si hay presión, si hay rigidez, si hay emociones guardadas. No intentes cambiarlas, solo acompáñalas. Desciende ahora al abdomen. Observa si hay miedo, protección, contradicción. Permite que se ablande. Y sigue bajando por la pelvis, las piernas, los pies. Siente el contacto con la superficie que te sostiene. Siente la gravedad. Siente tu cuerpo tal como es en este momento. Permite que todo sea. Permite que tú seas. Imagina ahora que te encuentras en un pasillo iluminado por una luz cálida. Las paredes parecen respirar suavemente. El aire es tibio, amable, acogedor. Camina despacio. Cada paso te está llevando más adentro de ti. Más cerca de tu verdad, más cerca de tu corazón. al final del pasillo, aparece una puerta de madera antigua. Una puerta que parece haber estado esperándote. Acércate y obsérvala. Coloca tu mano sobre ella. Siente su textura, su historia, su calma. Ábrela. Y entras en una sala amplia, silenciosa, llena de una luz dorada, suave. Una luz que no hiere. Una luz que no exige. Una luz que solo abraza. En el centro de la sala hay una mesa sencilla, preparada con cuidado, como si alguien hubiera dispuesto ese lugar especialmente para ti. Siente la paz del espacio. Siente una presencia amorosa que lo llena todo. Una presencia que te reconoce, que te comprende, que te sostiene. Acércate a la mesa. Y coloca tus manos sobre ella. Siente cómo la energía del lugar te envuelve. Ese espacio representa el amor que se entrega. El amor que sirve. El amor que sostiene sin perderse. Ahora imagina que frente a ti aparece una figura luminosa. No necesitas definirla. Puede ser un símbolo, una presencia, una energía, un recuerdo, un arquetipo. Lo importante es cómo te mira. Esa figura te observa con ternura, sin juicio, con una comprensión infinita, como si conociera cada parte de ti y aún así te abraza por completo. Te invita a sentarte y cuando lo haces, coloca sus manos sobre tu pecho. Siente el calor. Siente la luz. Siente la calma. Esa presencia te dice sin palabras, no estás sola, no estás solo. Tu amor tiene valor. Tu entrega importa. Permite que esa luz entre en tu corazón. Siente cómo disuelve miedos, heridas, resistencias. Siente cómo abre espacio para un amor más libre, más auténtico, más tuyo. Imagina que esa luz se expande desde tu pecho hacia todo tu cuerpo. Como un amanecer interno. Como un río cálido que te recorre. Luego se expande hacia la sala, iluminando cada rincón. Y luego se expande al mundo, como si tu amor pudiera viajar más allá de ti, sin agotarte, sin romperte. Solo compartiéndose. Permanece respirando dentro de esa expansión. Permite que tu corazón se entregue sin miedo. Permite que tu amor se exprese sin esfuerzo. Lleva ahora tus manos a tu pecho, al corazón. Siente el movimiento suave bajo tus palmas. Siente la vida latiendo dentro de ti. Permite que la luz que recibiste se asiente, que se vuelva parte de ti, que te acompañe. Repite dentro de ti. Mi amor es un regalo. Mi entrega es luz. Y deja que esas palabras se acomoden en tu pecho, como una verdad profunda, como un abrazo interno. Ahora va siendo hora de volver a la realidad de este lugar. Comienza a volver poco a poco. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el contacto con el suelo o con la superficie donde descansas. Mueve suavemente los dedos de las manos, los dedos de los pies, como si despertaras desde dentro hacia afuera. Haz tres respiraciones profundas, alargando la inhalación. Agradeciendo este instante. Agradece tu corazón. Agradece tu capacidad de amar. Agradece tu entrega. Y cuando te apetezca, abre los ojos. Regresa con calma. Regresa con suavidad. Regresa llevando contigo el corazón que se entrega. Y recuerda siempre. El amor que se entrega nunca se pierde. Que tengas un buen día.